todos modos te agradezco, pero es mi reto. Yo ya tengo ganado el puesto desde hace tiempo. No necesito darte pruebas ni fundamentos. Lo mío sigue en esta shit, vida complicada. La gorra busca información a fuerza de picana. Llevo 3 días sin dormir, está cocinada. Los negociantes en el hood hablan con mis panas. Estoy fumando todo el día un porro atrás del otro. Estoy comprando mercancía y creciendo de a poco. No vine para hablar de ustedes, sino de nosotros. Autoridad en el boom bap, este bartero loco. Juego con precaución, contando en el camión. Se paga en efectivo y no hay devolución. Hombres de negro que cobran por cada acción. Puntos de entrega para cualquier situación, huh? Te gusta cuando suena fresco, cuando es complejo. De todos modos te agradezco, pero es mi reto. Yo ya tengo ganado el puesto desde hace tiempo. No necesito darte pruebas ni fundamentos. Te gusta cuando suena fresco, cuando es complejo. De todos modos te agradezco, pero es mi reto. Yo ya tengo ganado el puesto desde hace tiempo. No necesito darte pruebas ni fundamentos. Raperos venden droga, comentan en la zona. Guacho jugando al tiki tiki, corte Barcelona. Pasan la tarde como zombie en la esquina del Rioba. Esperan que caiga la noche pa' seguir de rola. Yo full a todas horas, pensando en mi salario. Quiero tener más droga que un veterinario. Un par de negros cuidando mi vecindario. Todos pasados en efectos secundarios. Así es la vida, se come como se puede. Te persigue el que cobra y se te escapa el que te debe. Yo estoy haciendo la que se gastan ustedes. Sapos resentidos que critican por las redes. Alma de chanta, puta, es lo que tengo. Te la regalaría, pero mejor te la vendo. Te mentiría si digo que no te miento. Si solo es lo que soy y ya no hay arrepentimientos. Te gusta cuando suena fresco, cuando es complejo. De todos modos te agradezco, pero es mi reto. Yo ya tengo ganado el puesto desde hace tiempo. No necesito darte pruebas ni fundamentos. Te gusta cuando suena fresco, cuando es complejo. De todos modos te agradezco, pero es mi reto. Yo ya tengo ganado el puesto desde hace tiempo. No necesito darte pruebas ni fundamentos.